Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajé el spati la botani. Te jayé de aguayik de su bonil copeti. Gilani, tayayé el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Gómez. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión. Les invitamos a escuchar el programa Producción de la UNICH en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y a descargar el podcast en la red social Facebook arroba Radio UNICH, Los Colores de la Voz. Les invitamos a suscribirse y a escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio UNICH. Y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XF Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Envío un cordial saludo a todo el equipo de producción que hace posible esta emisión. De fondo musical escucharemos Aram Sam Sam, interpretada por Maruca Hernández. Recordemos que aunque seamos personas adultas, debemos tener presente la niña, niño que llevamos dentro. Felicitamos a las niñas y niños por el próximo 30 de abril. Estamos en el programa número 17 del 2023. Continuamos grabando. Les invitamos a seguirse cuidando por la pandemia, teniendo en cuenta todas las medidas de prevención. A todas las personas interesadas en cursar un posgrado, les compartimos con mucho gusto que ya salieron las convocatorias que oferta la UNICH en su sede central: maestría en Economía Social y Solidaria y maestría en Estudios Interculturales. Ambos programas están adscritos al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Para mayores datos, les invitamos a consultar las convocatorias en la página www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales de la UNICH. Más adelante tendremos una entrevista con la coordinadora de la maestría en estudios interculturales, doctora Minerva Yoimí Castañeda Cejas. Este 27 y 28 de abril, la sede central de nuestra universidad es anfitriona del 13 Encuentro Nacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. Para el público que gusta del séptimo arte, el cine, les traemos la cápsula cinéfila producida por el equipo Podcinema. El pasado 23 de abril fue el Día Mundial del Libro. Para este programa, Landy Rodríguez Majo Marroquín y Areli Gómez, estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, nos prepararon producciones. La Academia de Desarrollo Sustentable realizó una jornada de trabajo por la Madre Tierra. De esto nos comentará la coordinadora en la licenciatura en Desarrollo Sustentable, doctora Luz Elena Jorita Pérez. En la sección Charlando con el Gato, Pavel Carrión nos comenta de un evento que tendrá lugar el próximo mes de mayo. Continuamos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa Nosotras con la Información, producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, y tienen como objetivo explicar cómo el ejercicio del derecho a la información es un derecho clave para que las mujeres indígenas accedan a otros derechos humanos. La segunda edición de la campaña contiene tres cápsulas grabadas en cuatro idiomas: español, maya, yucateco, choltila y zapoteco yitza. Las temáticas abordadas en las cápsulas son: las mujeres como sujetas de derecho, el derecho de las mujeres a la información y las asambleas comunitarias, el derecho de las mujeres a la información sobre programas sociales. En esta emisión compartiremos una producción en español. En la sección CLUM, la maestra Cristina Martínez Álvarez, del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la UNICH, quien preparó una entrevista con el tema de los derechos de la niñez. Recordemos algunas efemérides. 23 de abril, Día Internacional del Libro de los Derechos de Autor. 26 de abril de 1985, muere la escritora, poeta y muralista Aurora Reyes. 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica. 27 de abril de 1759, nace la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, lucha por la igualdad de las mujeres en el siglo XVIII. 27 de abril, Día del Código Morse. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 28 de abril, Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. 29 de abril, Día Internacional del Perro Guía. 29 de abril, Día Internacional de la Danza. 30 de abril, Día de la Niña y el Niño. 30 de abril, desde el 2011, la UNESCO lo declara como Día Internacional del Jazz. Felicidades a las músicas, músicos del jazz, en especial a Patti Pilla y Pavel Díaz, colaboradores de este programa. Presentaremos a continuación la entrevista realizada a la coordinadora de la Maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Tenemos a la coordinadora de la Maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas. Nos viene a compartir información sobre este posgrado. Ya salió la convocatoria 2023, estamos bien contentos aquí en la UNICH. Bienvenida, Yoimí. Buenos días, Gaby, y un saludo a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación para conversar un poco de la convocatoria, que como decías, nos tienes muy, muy contentos a todos. Esperemos que sea de un éxito y que podamos tener muchos candidatos para esta generación 2023-2025. Este posgrado forma parte del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esa parte hay que remarcarla y también remarcar que nuestra universidad es una universidad pública. ¿Cuáles son estos elementos importantes para todas aquellas personas que deseen cursar un posgrado, que deban conocer de esta convocatoria? Principalmente, la distinción de la convocatoria es formar profesionales en estudios interculturales. Esto quiere decir que es un posgrado que apuesta por otras formas de construir conocimiento, apuesta por otras formas de relación, de vinculación y de hacer investigación, y una mirada crítica a las situaciones, a las relaciones, a las desigualdades. Sobre todo, que los proyectos que se generen en el marco de este posgrado tengan un impacto social, es decir, que estos proyectos se diseñen desde una maestría. Los estudios interculturales tienen que ser proyectos que respondan sobre todo a demandas sociales, a demandas colectivas, a demandas comunitarias, y por lo tanto que tengan un impacto desde los resultados. Es una maestría que, al estar en el Sistema Nacional de Posgrado, pues implica que cuidemos mucho también los procesos de selección, los procesos de acreditación dentro de esta selección y por toda la calidad a lo largo de la formación en el posgrado. Esta ya es la tercera generación que va a formar parte. Quienes queden en esta convocatoria, quienes resulten elegidos, ya la tercera generación de la MEI. Algunos elementos importantes, tanto del perfil de ingreso como de los requisitos de admisión, que nos puedas comentar. Tiene un perfil específico también para los egresados de las universidades interculturales, no solo la nuestra, sino también hacemos un llamado, una invitación a todas las universidades interculturales del país, pero también a otras instituciones, egresados de otras instituciones afines a las ciencias sociales y a las humanidades. Ya aquí pues tendrán la perspectiva de la interculturalidad como este enfoque de los estudios. Y dentro de las características generales muy breves, pues tiene la duración de dos años, distribuida en 4 semestres. Es un posgrado dirigido hacia la investigación, o sea, tiene una orientación a la investigación. La modalidad es presencial, es escolarizada. Y sobre todo, hay que distinguir que hay dos líneas de investigación de especialización para esta convocatoria. La primera es diversidad y cultural e interculturalidad y la segunda territorio y patrimonio biocultural. Es decir, que los proyectos de investigación que se presenten deben estar dirigidos a estas dos temáticas en sentido general. Esa parte es importante y también está la invitación a todas las personas que nos están escuchando, que son egresadas, egresados de distintas instituciones, remarcando la parte de las áreas de ciencias sociales y humanidades y, por supuesto, a quienes han egresado de las distintas universidades interculturales de nuestro país. ¿Otros datos importantes que debamos conocer o que deban conocer? La convocatoria salió el 21 de abril, pero el registro en línea de la evaluación empieza el 8 de mayo hasta el 16 de junio. Estas fechas son importantes porque son las fechas en que va a estar abierta la plataforma. Después viene el proceso de selección, que por ahí estaremos dando resultados para el 11 de agosto por los canales oficiales, es decir, la página oficial de la UNICH y las redes sociales. Muy bien, ustedes recuerden que pueden consultar a través de www.unich.edu.mx y de las redes sociales oficiales de nuestra universidad para poder leer la convocatoria en extenso, que viene de manera muy detallada, muy explícita. Yoimi, ¿algo más que desees agregar? Va a tener un costo el proceso de selección y también un costo que implica el examen de Ceneval. También está explicado en la convocatoria, por favor, para que lo tengan en cuenta. Les esperamos a todos los interesados a esta maestría y nos daría mucho gusto que estén acá con nosotros. Pues aquí está la invitación para ser parte de la comunidad universitaria de la UNICH en el posgrado de Estudios Interculturales. Les recordamos, la convocatoria ya está disponible y ustedes pueden consultarla. Muchísimas gracias a Minerva Yoimí Castañeda Seijas, coordinadora de la Maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, por esta información. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Soy Ruth Hernández y estaré con ustedes en este segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les quiero mandar un saludo a todo el público que nos está escuchando. Gracias por sintonizarnos. Les invito a seguir escuchando el programa. También pueden descargar el podcast que se publica en Facebook. Estamos como Radio UNICH, Los Colores de la Voz. Y no olviden suscribirse a Spotify. Nos encuentran como Radio UNICH, Los Colores de la Voz. Recuerden que las convocatorias están por salir, así que hay que estar pendientes en la página www.unich.edu.mx, en la que pueden consultar las ofertas educativas de las diferentes licenciaturas que ofrece la UNICH. Recuerden que tenemos las licenciaturas en Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Agroecología. No le cambies, porque ahora tenemos las entrevistas que prepararon Landy Rodríguez, Majo Marroquín y Areli Gómez, estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, en conmemoración del Día del Libro y el Derecho de Autor. Y más adelante tendremos el mensaje de la coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, la doctora Luz Elena Jorita Pérez, sobre la jornada de trabajo por la Madre Tierra que se realizó en la sede central de la UNICH. En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho al Autor, que se celebra cada 23 de abril, se realizó una entrevista a la alumna Nayeli del Carmen, que actualmente cursa el octavo semestre en la Escuela Normal Licenciado Manuel Arranza, donde ella nos platica sobre la importancia de la lectura. Ella comentó: "Considero que es muy indispensable que se fomente la lectura desde una edad muy temprana, desde estas nuevas generaciones, desde los más pequeños hasta aquellos que están, ¿no?, en proceso de crecimiento, ya que pues el fomentar la lectura pues les va a abrir un camino, ¿no?, un camino en donde ellos pues a su vez podrán trabajar con estas ventajas, ¿no?, de que pues podrán imaginar, también podrán investigar, podrán conocer muchos aspectos, desarrollar a su vez su pensamiento crítico, su imaginación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante leer desde ahorita y desde una edad muy temprana. Ella platicó que sus gustos por el libro son sobre la superación personal, ya que le generan saberes y otros pensamientos que están relacionados a su vida. De ellas obtiene aprendizajes que aplica en su vida diaria, lo que le ayuda a trabajar en ella misma, informó María José. Buenos días, nos encontramos en las instalaciones del UNICH, sede central. El día de hoy, después de la presentación del libro Voces Ensortijadas, escrito por María Gabriela López Suárez, nos acompaña la coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Luz Orita, una fanática de la lectura y presentadora de este libro. ¿Cuál es la impresión que le dejó este libro? Hola, pues buenos días. Estamos muy contentos de haber hecho la lectura de Voces Ensortijadas de la doctora María Gabriela López Suárez. Es un libro que nos permite acercarnos a una mirada femenina a partir de la compilación de 100 textos de una columna que ella ha escrito en el periodo del 2020 a 2021. La verdad es que es un texto muy ameno, son narraciones breves que nos permiten acercarnos a diferentes ámbitos y contextos, pero desde una exploración tanto del contexto social como de historias o ambientes internos de las y los personajes. Entonces, la verdad es que es muy agradable la lectura y yo les recomendaría muchísimo que se acercaran al libro. ¿Con qué personaje se identifica? Hay diferentes personajes. Como te comentaba, hay pues son 100 textos, pero aproximadamente cerca de 90 son relatos con situaciones específicas, momentos, espacios. Y entonces te puedes ir identificando con diferentes personajes, ¿no? Desde las chicas que pasean y de pronto ahí sufren algún contratiempo con sus mochilas o con materiales, o como el tener una tía que siempre te está queriendo decir cómo es que debes de hacer las cosas y qué es lo que tienes que hacer, o por ejemplo otro personaje muy muy interesante que que habla justamente de esta reflexionar, de ver el paisaje y de ir construyendo historias a través del paisaje que vas visibilizando. Yo creo que una riqueza muy muy importante que tiene este libro es la amplitud. Yo les decía, es como que si nos pusiéramos un gran angular y pudiéramos identificar a través del texto diferentes elementos que están constantemente a nuestro alrededor y que por la prisa, el ritmo cotidiano, lo vamos perdiendo de vista, pero que al momento en el que lo leemos, justamente en estas columnas, pues vuelven a aparecer, decimos, ah, sí, sí está. Entonces yo creo que en ese redescubrir, es más que el identificarlo, yo creo que es el poder recordar que en algún momento hemos estado en condiciones y en situaciones que nos permiten justamente apreciar y a partir de estas cosas que vemos como nuevas o renacidas en nuestro entorno, reflexionar pues temas profundos como la vida, la muerte, hacia dónde vamos, cómo nos relacionamos, etcétera. ¿Qué consejo daría a la comunidad estudiantil para fomentar el hábito de la lectura? Pues no hay nada mejor que justamente leer. O sea, aproximarnos a los textos, buscar textos que tengan un lenguaje accesible, dependiendo de lo que nosotros tenemos como hábito de lectura, como práctica. Recordemos que es como cuando hacemos ejercicio. Mientras más leemos, más ponemos en práctica, más vocabulario vamos adquiriendo, más facilidad para entender cómo están articulados los textos, etcétera. Entonces, hay que buscar lecturas acordes primero para ir iniciando a nuestro hábito, a nuestras capacidades de lectura y poco a poco pues ir subiendo o complejizándolo, porque si intentamos forzar y acercarnos a textos que son un poco más complejos para acceder a ellos, en lugar de que sea algo placentero, pues puede ser algo incluso angustiante. Entonces, yo les recomiendo, acérquense a los libros. Si no te atrapa la primera, bueno, hay que buscar otro texto que sí te llame, que sí te diga algo. y poco a poco ir haciendo ese hábito. Yo creo que la lectura es una actividad que nos enriquece como personas, como humanos, y no debemos de dejarlo de lado. Ahorita además hay la gran ventaja de que hay muchas librerías, muchas editoriales que han bajado los precios. Entonces encontramos textos a precios muy económicos. Y bueno, justamente el texto, por ejemplo, el que ahora presentamos, es un texto que pues podemos adquirir directamente con la autora y que yo creo que sería también a un precio bastante accesible. Yo creo que tienen que acercarse a Voces Ensortijadas. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Por los colores de la voz se despide Arely Gómez. Hola amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Soy Luz Elena Jorita y me alegra mucho compartir con todos ustedes lo que en pasados días realizamos dentro de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. Desde el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. En el marco de este día, la Licenciatura en Desarrollo Sustentable invitó a la comunidad universitaria y amigos en general para realizar actividades que nos permitan acercarnos a establecer una relación más respetuosa y responsable con la Madre Tierra y con los demás seres con quienes convivimos. Es así que el pasado viernes 21 de abril, desde las 7 de la mañana, se llevaron a cabo labores de rehabilitación, limpieza y siembra en las áreas de prácticas agroecológicas. A las 11 y media nos acompañó el doctor Carlos Muenche Spitzer con el diálogo Desarrollo Sustentable o Sustentabilidad, con quien reflexionamos sobre la diferencia entre estos conceptos y la responsabilidad que tenemos en identificar cómo nuestra forma de vida y de relacionarnos responde a una idea de bienestar que, centrada en el consumo indiscriminado, deja fuera de vista las cuestiones sociales, de justicia y solidaridad para con las y los demás. Este diálogo continuó con el conversatorio con egresadas y egresados de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, en el que participaron Reina Gómez Ruiz, Víctor Hugo Sánchez Santis, Juan Gilberto Hernández, Mayra de Los Ángeles Navarro Lozano, Julio César Díaz Gómez, María del Rosario Miranda Escobar y Michelle Janet Rosales Granados. Este espacio fue muy enriquecedor, ya que permitió escuchar de viva voz sus reflexiones en torno a la experiencia de formación en la carrera. Para quienes estén interesados en escuchar el evento, les invitamos a visitar la página de Facebook de nuestra universidad, donde está disponible la transmisión. Y como parte de nuestra celebración y trabajo por la Madre Tierra, en la UNICH se recibió a compañeras y compañeros productores en la Expoferia de Productos Construyendo Sustentabilidad, donde nos visitó la iniciativa Merme Más, con granola, ates, mazapanes y tisanas, la señora Irene Hernández con variedades de suculentas, los amigos de Trigo y Miel con diversos productos naturales, los compañeros de BioRed, Red de Biodigestores de Chiapas, con la exposición de biofertilizante, los compañeros del Programa de Cambio Climático de la Asociación Cultural Nabolom, dedicados a la propagación de árboles nativos, así como las compañeras productoras de Mujeres y Maíz, con deliciosos alimentos elaborados con maíz orgánico. Esta jornada nos permitió convivir, trabajar, dialogar y soñar en colectivo. Estamos agradecidos con todos aquellos que nos acompañaron y esperamos se puedan sumar cada vez más personas para construir propuestas que transformen nuestro mundo en algo mejor. Agradezco nuevamente a las compañeras y compañeros de Los Colores de la Voz por este espacio y me despido de ustedes deseándoles que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este tercer bloque. Les invitamos a quedarse escuchando el programa y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @radiounich, Los Colores de la Voz. Les recordamos suscribirse a Spotify, estamos como Radio Unich, Los Colores de la Voz. En fines de semana puede escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XC Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Presentaremos la cápsula cinéfila que realizó el equipo Potcinema, a quien enviamos saludos. Aram, sam, sam, aram, sam, sam. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el 13 de abril del presente año la lista de participantes a la edición 65 de los Premios Ariel, en la que se encuentran 61 largometrajes, 65 cortometrajes y 9 películas iberoamericanas. Todas estas películas se encuentran distribuidas en las siguientes categorías: cortometraje de animación, cortometraje documental, cortometraje de ficción, largometraje de animación, largometraje documental y largometraje de ficción, y por último, película iberoamericana. Dentro de la gran variedad de películas, destacan algunas como Huesera, de la directora Michelle Garza Cervera, La Caída, de la directora Lucía Puenzo, y Ruido, de la directora Natalia Beristain. Todas las anteriores participan en la categoría a largometraje de ficción. Por otro lado, en documental, una gran protagonista para el cine estatal y para la Universidad Intercultural de Chiapas se encuentra Mamá, del director Shun Zero. De esta película les hablará a continuación mi compañero. Las cosas que pasa, hijo, no es que porque uno quiere. De pronto pasa y pasa cosas, pero uno va aprendiendo. Mamá es el documental que define a muchas mujeres indígenas, debido a la importancia de los temas que aborda en el transcurso del documental, desde ser mujer y madre soltera al mismo tiempo, y más aún dentro de una sociedad tzotzil donde es mal visto no tener un esposo. Esta es la historia de Hilda, el vivo retrato de la violencia hacia la mujer, pero al mismo tiempo también la figura de superación ante los obstáculos. Dentro del documental tiene tres momentos, que están ocupados por tres hombres, el primero por su padre, el segundo por el esposo y el último por el primer hijo. Aunque en el primer momento el padre no se encuentra presente, se puede observar que está representado en una tumba y también sobre los recuerdos que le decía a Hilda. El segundo momento se presenta cuando cuenta las historias de violencia que sufrió por parte del padre de los hijos y finalmente en el tercer momento, cuando nace el primer hijo. Este documental le da importancia a Hilda, sabiendo que pasó por momentos difíciles, pero también aceptando que tenía fortalezas y demostrando a las demás mujeres que ellas pueden vivir sin la necesidad de depender de un hombre, dándose respeto a ellas mismas. Efectivamente, este documental contiene muchos temas importantes y que solamente viendo podremos llegar a comprender un poco de la historia de Hilda y de las demás mujeres. Por Los Colores de la Voz, Héctor González y Manuel Moreno. A continuación presentaremos la sección Charlando con el Gato. Pavel Carrión nos trae la invitación a la segunda edición Punks por la Libertad. Hola, muy buenos días. Hoy te quiero invitar a que seas parte del Punks por la Libertad, segunda edición. Este festival que de alguna manera visibiliza la situación de varias organizaciones, colectivos e individualidades que están luchando por su libertad. Y cabe señalar que todos estos grupos de personas que están tras las rejas han comprobado jurídicamente y con otras evidencias su inocencia. Te estoy hablando de los presos de Nochtitlán, Oaxaca, de Flores Magón, Oaxaca, los presos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y los solidarios de la Voz de la Mate. Quien se suma también a esta demanda es Jorge Esquivel. Él pertenece al Ocupache en Ciudad de México, un lugar ocupado desde 1999 por individualidades y colectivos de la comunidad anarcopunk. Todos ellos han demostrado su inocencia y por eso nosotros tratamos de visibilizar con este evento pues que salgan inmediatamente. Punks por la Libertad es un colectivo de varias bandas que nos unimos en una sola voz y estamos exigiendo también la libertad de todos ellos. En este festival estará presente Adara, Bliss, Guerrillero Love Punk, Uraña, Aquí Nadie Sabe Nada, Adicción y Miguel Robles, cantautor. Todo esto será el 13 de mayo, próximo 13 de mayo, a partir de las 4 de la tarde. Estamos pidiendo una cooperación de 20 pesos y serás acreedor a un fanzine. Todo esto en el Centro Cultural Candilejas, Segunda Norte y Sexta Poniente. Pues esperamos tu solidaridad con toda esta situación. Y pues apoya la escena local. Todas estas bandas tocan punk, trova y otro género, pero todos estamos de alguna forma unidos y organizados para exigir pues la más inmediata y pronta liberación de todos ellos y ellas. Finalmente, te recordamos que el punk es un movimiento que trasciende fronteras y banderas, que exige la libertad y que de alguna forma es político. Por eso te invitamos a que asistas, repito, 13 de mayo a partir de las 4 de la tarde en Candilejas, Centro Cultural. Bueno, me despido para Los Colores de la Voz. Yo soy Pavel Carrión, el gato anarquista. Les invitamos a escuchar la producción en español de la campaña informativa Nosotras con la Información, producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información, derecho clave para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, sus pueblos y comunidades. Hola mami, ¿qué andas comprando? Yo vine por unas verduras, pero ya todo está bien caro. Hola, hija. Vine a comprar un poco de maíz para los pollos porque aquí sale un poco más barato. Ah, bueno. Oye, ma, ¿estarás mañana en la casa? Es que quiero ir al terreno a recoger unas calabazas. ¿Me acompañas? ¿Mañana? Pero si mañana hay asambleo en el pueblo, ¿no vas a ir? Yo pensaba ir porque van a dar la información sobre la nueva carretera que quieren construir. Y lo que he escuchado es que va a pasar por nuestro terreno. ¿Cuál carretera? No sabía de eso. La última vez que hubo asamblea no pude ir y no me enteré. También el presidente va a dar información a ver si lograron conseguir el doctor de la clínica. Ya ves que hay muchas personas que les ha costado trabajo ir hasta la cabecera municipal a ser atendidos. ¿Y desde cuándo están que van a mandar y nada? Sí, pues, tienes razón. Mejor iré a la asamblea para estar informada y así poder opinar sobre lo que nos digan. Ándale, camínale y te voy contando de lo que dijeron. Las asambleas comunitarias son espacios en donde se puede poner en práctica el derecho del acceso a la información y también en donde preguntamos de manera directa a las autoridades lo que sucede en nuestro pueblo. En la asamblea yo tengo oportunidad de participar y de informarme desde mi lengua, el otomí, y que todas las personas de la comunidad que hablan, la hablen sin pena y puedan comprender lo que estoy platicando. Al participar en las asambleas de tu comunidad, estás ayudando a fortalecerla. Recuerda, las instituciones de gobierno también están obligadas a brindarte la información que requieras en nuestra lengua. Así lo dice el artículo 2 de la Constitución Política de México y el 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Mija, toda persona tiene derecho a acceder a la información en su lengua y de manera que pueda comprender de forma más sencilla lo que quieren decir. Ejerce tu derecho de informarte. Acude a la asamblea. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Agradecemos a la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, AC, en la producción y difusión de esta campaña radiofónica. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Coltianesla Bachchahuilal. Estamos por finalizar el programa y antes de continuar quiero invitarlos a seguirse cuidando ante la COVID-19 usando el cubrebocas y manteniendo la sana distancia. Y continuando con el programa hablaremos de los derechos de la niñez, ya que son fundamentales para su desarrollo integral y que de esta manera en un futuro se tenga un mundo lleno de paz, de comprensión, respeto y bienestar. Por lo que ahora tenemos la entrevista que nos preparó la maestra Cristina Martínez Álvarez del Centro de Revitalización y de Estudios de las Lenguas de la UNICH con el tema de los derechos de la niñez. Hola a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, es un gusto para mí saludarlos. Soy Cristina Martínez Álvarez del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas UNICH. El día de hoy estaremos tratando el tema de los derechos de la niñez. Para ello tengo aquí dos invitados muy especiales, son un niño y una niña que nos comentarán desde su sentir y pensar de cómo viven y piensan los derechos de los niños. Hola, ¿cómo te llamas? Daniela Sofía. ¿A qué te dedicas, Daniela? A estudiar. Dinos, ¿dónde estudias? En la Escuela Romeo Domínguez López. Cuéntanos, Sofía, ¿te gusta tu escuela? Sí. ¿Y hay algo que no te gusta de tu escuela? Sí, algunas cosas. Dinos un poco de esas cosas que no te gustan o que te gustaría mejorar o cambiar. Por ejemplo, que la escuela sea más grande y que tenga clases de otras lenguas. Muy bien. Ahora, Sofía, háblanos un poco de tus derechos de como niña. ¿Conoces tus derechos? Sí. A ver, dinos cuáles son esos derechos. Derecho a ir a la escuela. Derecho al respeto. Derecho al descanso. Y derecho al juego. Muy bien, Sofía. También estamos aquí con Bahlam. A ver, Bahlam, cuéntanos un poco de tus derechos. ¿Conoces tus derechos como niño? Sí. ¿Cuáles son esos derechos? Tengo derecho a estudiar, a jugar, a comer, a tener un hogar, a vivir, a tener ropa, calzado y eso. Muy bien. ¿Y te gusta? ¿A qué te dedicas? Me dedico a estudiar. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Te gusta la escuela donde estudias? Sí. Dinos un poco de qué te gusta de tu escuela y qué no te gusta, si es que hay algo que no te gusta de tu escuela. Me gusta que sea un poco grande, que hayan dos canchas. Y lo que no me gusta es de que a veces no se toman las cosas en serio. O por ejemplo, que una vez mi profesor de educación física se fue a comer tacos con el conserje y nos dejó hacer lo que queramos. Y eso. Muy bien. Sofía, dime, ¿qué te gusta hacer? A mí me gusta estirar, me gusta dibujar y colorear. ¿Y a ti, Bahlam, qué te gusta hacer? Me gusta jugar con mis amigos, con mi familia, convivir con mis amigos o mi familia, estudiar, dibujar, colorear, leer, eso. Muy bien. Y díganme, ¿les gusta la ciudad en donde viven? ¿O dónde viven? ¿Dónde viven? Y platíquenos si les gusta su entorno en donde viven. Yo vivo en San Cristóbal. Y me gusta que tiene dispersión de población y que es un poco grande la ciudad. ¿Y a ti, Bahlam, te gusta la escuela en donde estás? Perdón, ¿te gusta la ciudad en donde te encuentras? Sí. ¿Qué te gusta de ella? Que en algunas partes tengan bosques o así. Que pues hay varias cosas que me gustan, por ejemplo, de que hayan personas amables, igual algunas, hayan tiendas casi en cada esquina, o que es muy turístico, que hay biodiversidad. Que hay muchos deportes, hay un lugar para hacer deportes de todo tipo. Aunque lo que no me gusta es de que a veces no respetan los semáforos, o a veces van a exceso de velocidad, o a veces empiezan a echar broncas y eso. Muy bien. ¿Y a ti, Sofía, qué es lo que no te gusta de tu ciudad o qué te gustaría mejorar de tu ciudad? Bueno, lo que dijo Bahlam es que hay muchos problemas en la ciudad y que también van en exceso de velocidad, como dijo, y no respetan los lugares en donde van formados. Muy bien. Ahora, ya hablamos un poco de si conocen sus derechos. ¿Conocen sus obligaciones como niñas? ¿Como niños? Sí, tengo obligación a lavar trastes, a hacer aseo personal, a hacer aseo de la casa, a hacer tareas, ir a la escuela y eso. ¿Y tú, Sofía, qué me puedes decir acerca de tus obligaciones, las obligaciones que conoces? Por ejemplo, arreglar la habitación, respetar a mamá y a papá, y derecho a obligación a estudiar, y pues esas son las que conozco. Muy bien. ¿Les gustaría agregar algo más para las personas o el público, los niños y niñas que nos están escuchando el día de hoy? Sí, que si uno tiene un buen corazón o algo así, pueden seguir siendo niños, no importa la edad, sino que si es noble su corazón o así, que eso. Muy bien, ¿y tú, Sofía? Especialmente los adultos tenemos que respetar los derechos de los niños, al igual que los niños tenemos que respetar las obligaciones de nosotros. Muy bien, niños, muchas gracias por su presencia, por la charla que nos compartieron el día de hoy. Soy Cristina Martínez Álvarez, hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos muchísimo al público por sintonizar Los Colores de la Voz, al equipo de producción del programa y a la XCRA Radio Chiapas, XCOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, y a Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Ruth Hernández Girón y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Arabi, arabi, guli guli guli guli guli ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli guli guli guli guli ram. Esto fue Los Colores de la Voz. Poco la valik de la guay esto contes un incopeti. Ayahuayo tixanta y ancan, llanto bonita. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.